cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión, concretamente la que pues comenzamos a emitir este último día del mes de febrero de este 2016, 29 de febrero. Hoy es año bisiesto porque normalmente febrero tiene solamente 28 días, lunes. Y comenzamos la semana, como siempre, encantadísimos de volver a compartir un día más este tiempo de radio, este tiempo de música junto a ti. Ya sabes que tienes varias alternativas para escucharnos, bien a través de pues, los reproductores que encontrarás en Esperantia, Radio Esperantia y Maratón Podcast, los tres con el .com al final. Si lo deseas también, pues a través de esa aplicación que es fantástica, se llama TuneIn, y si la descargas en tu móvil, tablet, iPhone, smartphone, lo escucharás a las mil maravillas. Si pones en el buscador que te saldrá, una vez descargado, radioesperantia.com. También pues saludamos al montón de amigos que cada vez son más de las emisoras de FM, las clásicas, que a estas horas pues sintonizan nuestros programas o los emiten a lo largo de su programación. En cualquier caso, que estamos encantados de saludarlos a todos y cada uno de ellos. Y si lo deseas, pues vas directamente al podcast que te encontrarás en radioesperantia.com, te vas en el menú programas, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas en podcast y te encontrarás con el de hoy 626 programas, casi nada. Y terminamos mes, aunque comenzamos semana, con un teclista. Son de estos teclistas que se lo hacen prácticamente todos ellos. Tengo contacto con algunos y, bueno, hablas por Skype con ellos y los ves con un pedazo de estudio, cuatro o cinco teclados de estos impresionantes. Y ahí mismo, pues en ese estudio, pues hacen toda la música. Es el caso de, por ejemplo, Darnell Burns, que lleva un montón de tiempo haciendo música y prácticamente pues todo se lo guisa y se lo come él mismo. Ha lanzado un álbum que venimos escuchando ya pues en los últimos programas, se llama Don't Quit. Y nos suena muy bien, aunque ya te digo que todo está compuesto por él y además interpretado por él, con los teclados, que tiene 4 o 5. Y uno pues mete una pista de bajo, guitarra, batería, caja de ritmos, etcétera. Y les sale un resultado genial. Bueno, desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra y sin perder ni un instante comenzamos. Darnell Burns, un teclista norteamericano, Forward Progress, lo que vamos a escuchar de este álbum que presenta este 2016 llamado Don't Quit. Bienvenidos. We'll be right back. Donnell Burns. Y volvemos con este disco que me está encantando y que se llama genéricamente Jazzy Licious. Es el Running Sun, también saxofonista Shoot I Let Go con Chantel Hampton. Una pasada, ¿verdad? Que comparten tres saxofonistas de lujo: Rob White, Ronnie Song, del cual escuchamos este tema, Should I Let Go, y Andre Ward, la vocalista que escuchas, Chantel Hampton. Una pasada, un discazo que genéricamente se llama así, Jazzy Licious, y contiene temas de estos tres monstruos del saxofón norteamericanos. Por dentro de Estados Unidos hay un estado, Atlanta, es la capital, Georgia, y de ahí nos llega una banda genial de PR Experience. Han estado pues tocando con verdaderas máquinas de la música, luego te hablo de ellos, de PR Experience de Atlanta, Georgia, un pedazo de álbum, It's a Beautiful Day, y esto, Here We Go Again, Confusión. Opportunities have promiscuously provided transparency, clarity, and perhaps what our relationship really needed, insanity. Time and time again, you've been my lover, and then my friend, and then my lover. Here we go. Thank you. Un discazo del año 2013, It's a Beautiful Day. De Atlanta, Georgia, se llaman The PR Experience, PR Experiencia, la experiencia de PIR. Y ahora te cuento. Marvin Pryor, que es un pedazo de trombonista y trompetista, pone la P y la R la pone el... Fantástico Nelson Render, trompetista. Miembros de una banda legendaria, The Ohio Players, aunque ellos son de Atlanta, Georgia, ya te digo. Y bueno, gente con la que han tocado, pues fíjate. Ohio Players, Naji, Mike Phillips, Lynn Roundtree, Ken Fogg, Christoph Williams, Camille, Confashion, Heston, Claudia Hayden, Joe Somerville. Una pasada. Llevamos unos días escuchando a este pedazo de teclista de Baltimore, Melvin Rogers, Suckenwet. Un pedazo de disco también. Genial. The Mood Volume 1 Second Wet, lo que escuchas de este pedazo de teclista norteamericana Melvin Rogers. Estamos en confusión, ya sabes que como siempre encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida, si, tanto si llevas sintonizándonos a través de la emisión regular de Radio Esperantia, o sea, si te has incorporado ahora mismo a nuestro programa, o incluso también si estás escuchando el podcast, que también puede ocurrir, un montón de alternativas para escucharnos. Y cada vez me encuentro más por ahí, ¿sabes? Que tengo que buscar algún programa concreto, voy buscando por ahí por Google y digo, pues fíjate que aquí estamos también. Me ha pasado. Melvin Rogers, teclista de Baltimore, Maryland, y un discazo que estamos recordando estos días. Normalmente pues cogemos un disco y vamos un poco desgranándolo a lo largo de unos cuantos programas. Otro teclista también genial, quizá de los discos que más me gustó de este hombre, Ramsey Lewis, que ya tiene su edad, más de los 70 años tiene, y haciendo música, afortunadamente. Case to the City, lo que lanzaba en el 87, y esta es una delicia. Love and Understanding, Ramsey Lewis. La música de Ramsey Lewis, este álbum fantástico Case to the City, en el año 87 lanzaba Love on Understanding, un tema que nos encanta. Seguimos, esto es Confusión, ya sabes, como siempre, radioesperantia.com. Hi, this is Terry with KJAM, and we love Radio Esperantia. Sidney Gary Honor, Island Pearl, una delicia como toca el saxo este hombre, que comenzó a hacerlo a los 6 años, casi nada. Te hemos propuesto un montón de temas ya de él y es una pasada, ¿verdad?, como toca el saxo. Ya ves que de saxofonistas vamos sobradísimos aquí en Confusión, como prácticamente de todos los instrumentos, pero bueno, saxos quizá pues abundan más, no sé por qué. Quizás si hubiera que hacer un ranking, pues estarían saxofonistas, teclistas quizá, pero guitarristas, aunque guitarristas y teclistas estarían ahí a la par casi. Island Pearl, la música de este pedazo de saxofonista australiano, Gary Honor. Seguimos con un batería, G. Kennedy, Inspiration of Imaging. Esto se llama Can't Wait, con Al McKenzie. We'll be right back. Jim Henry, Can't Wait, con All Mackenzie. Seguimos y bueno, no me estoy fijando mucho en la hora, pero bueno, llevamos ya pues prácticamente traspasando la media hora. King Waters, Marion Meadows y Alex Sims, con este álbum muy ambientado en música caribeña, negro y chill. Este tema quizá te suene. Por dos verdaderas leyendas, Kenneth Gamble, Leon Huff, que graban los UJs, fíjate, en el año 73, casi nada. Un tema con múltiples versiones, y a cual más curiosa. Pues esto es Confusión, ya sabes, aquí en RadioEsperantia.com, disfrutando junto a ti y además agradeciéndote, como siempre, enormemente, que estés ahí con nosotros, pues juntitos tú y yo, escuchando toda esta música. Pues seguimos. Kerwan in all the strong places. Yeah.

Stuart White, líder de Down to the Bone, es el que pues también lleva la batuta en este pedazo de formación New Jazz Hustlers. Un álbum que editaban ya hace tiempo, no editaron ninguno más con esta denominación. New Jazz City, una delicia. Te hemos propuesto algunos de los temas, prácticamente el disco entero es una pasada. Desde hace ya algunos días, esto se llama Just Can't Stop, no puedo parar. Pues vamos con un indicativo y seguimos, que bueno, aunque estamos ya de, prácticamente con la hora echándose el aliento en la nuca, pero todavía hay tiempo para mucho, mucho más. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Un álbum que se ha sacado de la manga, vamos a decir, Morgan Bowling, pedazo de músico, y que se llama así, Soul Samba, mucha samba, mucho sonido caribeño también en este discazo que se llama así, como te he dicho, Soul Samba, My Groove, lo que escuchas del multiinstrumentista Morgan Bowling. Y la semana pasada te presentábamos el nuevo trabajo de Esperanza Spalding, que se llama Devolution. Emily's Devolution. Esto se llama Judas o Judas. Esperanza Spalding, bajista de Portland, Oregón. Your mama broke down. Now she's a lady made for the modern world, my life. But if you ask my advice, us raging as a China dolls, fed up with all the follows, all the way down, digging up holy scriptures to shame her while she drowns. But if you ask my advice, that shallow gets a bargain next to judgment. Of time, honey, good money sinks through her teeth. She's not evil. Forget this innocent wrecking ball, man-made. Judas, you know the lonesome road. Don't you call it them bottle caps to run? Honest city to chase the blues. I broke down. Now is a shadow made for the modern world, my life. But if you ask my advice, us raging boys are Indian cowboys, high on ties that follow all the way down, locking up holy figures to shame the whole damn town. But if you ask my advice, their island kids can't hold the rising sea of rage. It's only a matter of time, honey. Good money made on the street. He's not evil. Forgive this innocent wrecking ball, man-made. Judas, you know the lonesome road. Don't you call it in vital camps of rum. Honest sinning to chase the blues. Un álbum que está muy bien en la línea de Esperanza Spalding, este pedazo de bajista y contrabajista de Portland, Oregon, Emily's Devolution. Un álbum que te presentábamos ya pues la pasada semana, no sé si martes o miércoles. Un álbum que era una pasada y sigue siéndolo porque acabo de estrenar, diremos. Pues vamos con los planes, vamos con un indicativo, Bobby Humphrey con su flauta y Randy Scott, que nos ayudará a decirte hasta mañana. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Sino que nos queda lo justito para decirte hasta mañana. Mañana volvemos, mañana será martes. Además comenzamos el nuevo mes y siempre es buena noticia. Hoy terminamos el mes de febrero y ya sabes, en directo entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, estamos contigo disfrutando de toda esta música. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra Y si deseas ya pues descargarte el podcast en radioesperantia.com, te vas a ir al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. Te encontrarás este y los 625 anteriores. No tiene pérdida. Saludos cordiales, a ser moderadamente felices. Nos vemos con Randy Scott, Mellow Flow. Bye bye, hasta mañana.